que esta vez sí la voy a olvidar. Borré su número otra vez, y aún así volví a marcar. No hay lugar donde no esté, su sombra me sale a buscar. En cada esquina oigo su voz, que yo me vuelvo a tropezar. Y siempre que estoy tomando hablo de ella, se me sale su nombre y me atropellan los recuerdos, las fotitos en Marbella. Si estoy a punto de olvidarla, llegaré. Y siempre que estoy tomando hablo de ella, se me sale su nombre y me atropellan los recuerdos, las fotitos en Marbella. Si estoy a punto de olvidarla, llega ella, estoy repleto de tu huella. Creí que el tiempo curaba, pero no lo curo. Hace meses que no hablamos y aún escucho tu voz. Las noches no dicen nada, pero siento que estoy más cerca de buscarte, olvidarte. Ay no, aún leo las cartas, miro las fotos viejas. Tu imagen no se borra, para nada se aleja. Me dicen te olvide, muy fácil me aconsejan, pero cada consejo yo los mando a bandeja. Y siempre que estoy tomando hablo de ella, se me sale su nombre y me atropellan los recuerdos, las fotos en Marbella. Si estoy a punto de olvidarla, llega ella. Y siempre que estoy tomando hablo de ella, se me sale su nombre y me atropellan los recuerdos, las fotos en Marbella. Si estoy a punto de olvidarla, llega ella. Estoy repleto de tu huella. Siempre vuelvo a ella, aunque no quiera. Cierre los ojos aunque cambie de vereda. Siempre hay alguna canción, una estrella que me grita su nombre y me deja sin tregua. Quizás es castigo, quizás una lección, quizás es el amor el que no tuvo final. Pero cada intento de decir adiós suena más aún, vuelve sin quererlo a gritar. Dije mil veces ya fue, que esta vez sí la voy a olvidar. Borré su número otra vez y aún así volví a marcar. No hay lugar donde no esté, su sombra me sale a buscar. En cada esquina oigo su voz y yo me vuelvo a tropezar. Siempre que estoy tomando hablo de ella, se me sale su nombre y me atropellan los recuerdos, las fotos en Marbella. Si estoy a punto de olvidarla, llega ella. Siempre que estoy tomando hablo de ella, se me sale su nombre y me atropellan los recuerdos, las fotos en Marbella. Si estoy a punto de olvidarla, llega ella. Estoy repleto de tus huellas.